Radio Ubrique. Deportes. Saludos, ¿qué tal? Tiempo para el deporte, tiempo para la información deportiva en este viernes 1 de octubre. Arrancamos mes, encaramos ya un nuevo fin de semana deportivo en materia deportiva y que sobre todo viene marcado por lo futbolístico. Enseguida estamos con las previas de los partidos de los equipos senior del Ubrique Unión Deportiva. También abordamos los primeros partidos, los que van a ser los primeros partidos para los equipos en categoría juvenil de Ubrique Unión Deportiva y Ubriqueño. Y también os adelanto que en el día de hoy, pues entre otras cuestiones, vamos a hablar de lo que fue la primera edición del Red Bull Buen Camino. Ya sabes, lo contaba nuestro compañero Jesús Domínguez la pasada semana, que el equipo de la Bodeguita Trail acudía a esa pionera competición, esa primera edición de una competición que persigue o que recorría en tres etapas el conocido como Camino Primitivo de Santiago. Pero como digo, eso será en unos minutos. Antes nos quedamos con lo que va a ser un nuevo fin de semana futbolístico, futbolero, con esos dos partidos de los equipos senior de Ubrique Unión Deportiva. En cuanto al A, los de Miguel Domínguez reciben a uno de los gallitos de la primera andaluza, el Puerto Real, recién descendido de división de honor. Los ubriqueños que buscarán su primera victoria de la temporada ante un equipo que no ha arrancado tampoco del todo bien la temporada, que cedía en la primera jornada por 3-1 ante el Gédula. Por cierto, el equipo de Gédula co-líder junto al Villamartín a estas alturas de temporada, dos jornadas disputadas y un encuentro que se disputará el domingo a las 6 de la tarde en el Antonio Barbadillo. El Ubrique que persigue la primera victoria de la temporada, y esto nos contaba Miguel Domínguez. Pues la verdad que primero debe de ser, ¿no? Porque es el primero que tenemos para poder conseguir la primera victoria, así que es rival ideal, pues puesto que es el que nos toca el domingo, ¿no? Es lo único que queremos, conseguir la victoria. Un Puerto Real nuevo, un Puerto Real que ha renovado casi toda la plantilla, ¿no? Y un partido como todos los de esta competición, ¿no? Que hay que dar 100%, los errores se pagan caro y hay que estar los 90 minutos pues metido en el partido desde el calentamiento, ¿no? Puesto que cualquier error, y ya lo hemos visto en estas dos primeras andadas, los errores pues los estamos pagando bastante caro. Pues lo primero que debemos hacer es defender bien, ¿no? Defender bien y hacernos fuertes desde la zona de atrás, ¿no? hasta arriba, ¿no? Y lo que hicimos en San Lucas, ¿no? Jugar y crear bastante oportunidades y está claro que materializarlas, ¿no? Estamos entrenando bien, ¿no? Ha sido una semana bastante buena y la verdad que veo al equipo con mucha ilusión y mucha ganas de que llegue ya el domingo. Sí, ¿no? Hemos trabajado, hemos hablado, ¿no? Y sabemos que eso se puede trabajar, ¿no? Pero una vez que llegue el domingo, si no estamos concentrados, pues va todo al traste, ¿no? Así que sabemos que la intensidad es lo primero que tenemos que tener, ¿no? Y no irnos un minuto o dos de los partidos, puesto que en el momento que nos vamos y nos pasa eso, pues hemos visto que son puntos los que perdemos, ¿no? En principio, el equipo ese de hace dos temporadas cuando ascendieron, ¿no? Que nos ganaron nosotros la semifinal en Arco, pues la verdad que mantiene, creo que son tres o cuatro jugadores nada más, ¿no? Por eso que es un equipo nuevo, ¿no? Pero con jugadores que de categoría superior y claro, ¿no? Es un rival que seguramente pues estará eso con las miras para ascender sí o sí, ¿no? Así que esperamos la mejor versión del Puerto Real. Sí, ¿no? Pero ya eso pasó, ¿no? Claro que está ahí, claro que está en la mente, ¿no? Puesto que nos privaron de poder luchar por un ascenso, ¿no? No que le tengamos ganas, ¿no? Puesto que no hay que tener ganas, ¿no? Pero sí ganas de ganarle y de volver a demostrar que aquel día pues no fue la casualidad que fuéramos superiores a ellos. En principio nosotros queremos tener el balón, ¿no? Ellos me imagino que estarán los primeros minutos un poco más agazapados, ¿no? Esperando a ver cómo transcurre, ¿no? Y si en algún momento pues no tenemos el balón, pues tenemos que defender bien y trabajar sin balón, ¿no? Creo que lo podemos conseguir, ¿no? Así que no podemos amordar tanto tener el balón como no tenerlo, ¿no? Y ellos pues me imagino un equipo que al principio nos esperarán un poco más e intentarán enganchar alguna contra, ¿no? Así que cuando vaya empezando el partido pues iremos viendo por qué derroteros puede ir, ¿no? Que confíen en nosotros, ¿no? Que confíen que este equipo pues que peores situaciones no salía, ¿no? Sí, no ha sido el inicio soñado, ¿no? Pero hay que seguir trabajando, ¿no? Y además todos en la misma dirección, ¿no? Tanto afición como nosotros, como como todos los que formamos el club, estoy seguro de que la afición pues va a responder, ¿no? Y ya con la satisfacción de que pueden entrar a foro completo en el Barbadillo, ¿no? Sin que esperemos que haya una buena entrada, ¿no? Y podamos disfrutar todos juntos de la primera victoria de la temporada. Sin estrenar todavía el casillero de El Ubrique, Unión Deportiva A, dos derrotas abultadas, las dos en las dos primeras jornadas, el Puerto Real, que sí se desquitó de esa derrota en la primera jornada ante el Gedula con una victoria por 1-0 la pasada semana ante el San Bernardo. Nos vamos hasta la tercera andaluza para hablar del equipo dirigido por Mario Casillas, y que adelanta, en este caso, su visita al Next Stars a la tarde de mañana sábado, 5:30 de la tarde. El cuadro serrano, que no se fía de un rival que ha arrancado la temporada con dos derrotas abultadas, encajando un total de 10 goles y sin conseguir ningún tanto a su favor. El técnico ubriqueño Mario Casillas, que confía en que sobre todo la moral del triunfo in extremis del pasado fin de semana ante el Bornense, con un gol en el minuto 95, obra de Quisco Trujillo, ayude por un lado a traerse los tres puntos al tiempo que siguen encontrando el juego que busca de los suyos. Escuchamos al técnico ubriqueño. Tú sabes que estos partidos a veces son trampas, parece que no han empezado bien, pero no podemos ir con confianza y menos querer pensar antes de jugar partido que lo hemos ganado. Así que hacer nuestro partido, confiar en lo que estamos entrenando, seguir con la idea de que estamos teniendo los entrenos y a por el partido el sábado. El lunes recuperamos un poco lo que fue del partido del domingo pasado y el miércoles trabajamos bastante bien, la verdad que el grupo estaba bastante enchufado, y hoy viernes voy a preparar el partido para mañana, que era no lo mismo jugar el domingo que jugar mañana, será un poco más floja lo que es la sesión de intensidad, pero se intentará aprovechar en otro tipo de cosas y nada, la verdad que buena semana de entreno y seguimos intentando de ir engranando lo que es el equipo. Y la verdad que sí, que tú sabes que el fútbol te da y te quita, y a veces pues cuando van las cosas bien o sabes las cosas más o menos y engancha, por ejemplo, como se ganó el otro día, la verdad que estamos bastante animados, los chavales están súper enchufadísimos, la verdad que entrenando pues los ve y da gusto y sobre todo disfrutamos todo el tiempo que estamos juntos, todos los entrenos creo que echamos un muy buen rato, disfrutamos que es la base principal de este proyecto y con muchas ganas de ver mañana y verlo otra vez en el campo en un partido oficial. Sí, tú sabes que, hombre, cuando a lo mejor un par de jugadores, pues cuesta menos trabajo irlo adaptando, pero cuando son una decena de jugadores, pues poco a poco hay que darle un poco de más tiempo a la hora de ir consiguiendo lo que queremos. Es gente joven, es gente que ha entrenado, entonces también es más fácil para nosotros, pero claro, todo conlleva, sobre todo jugar partido y darle un tiempo a que el equipo más o menos coja lo que es la idea de juego, la gente nueva y poco a poco si estamos consiguiendo o vamos viendo que podemos conseguir los objetivos que queremos. Yo lo que me espero es un equipo joven, un equipo que se estará formando, como es normal, un equipo que ha nacido nuevo este año, y por eso te digo que no podemos confiarnos porque los equipos nuevos, como van poniendo forma a raíz de jugar partidos. Por eso te digo que es importante saber que vamos a un campo complicado en el que el año pasado no lo pasamos nada bien, sobre todo los primeros 20 minutos, y esa es la conciencia que llevamos de que el partido hay que trabajarlo desde el minuto uno y que no nos pase como el año pasado. Exactamente, a nosotros nos gusta tener balón y nos gusta hacer nuestro juego, bajar balón abajo, intentar de hacer nuestro juego, y casi siempre pues lo que queremos es desde el minuto uno hasta el minuto 90 ser los dueños del partido. A veces hay equipos que están más cómodos sin balón y otras veces pues necesitan balón. Yo creo que más o menos me imagino un equipo, como te he dicho, joven, que nos dejarán un poco lo que es la manera del partido, y lo que hay que tener mucho cuidado es a las contras y nosotros pues aprovechar las ocasiones que tengamos e intentar de poner partido de cara lo antes posible. Exactamente, Rubén, ahora mismo parece que no, pero los primeros partidos son clave sobre todo para el estado de ánimo del equipo y para ver más o menos lo que queremos estar. Y lo que no podemos quedarnos, ni está claro, ni en la parte de abajo y sobre todo tampoco en tierra de nadie, sin saber si tirar para arriba o para abajo. Por eso digo que es importante estos partidos, estos 5 o 6 primeros partidos, intentar sacar los máximos puntos posibles para engancharnos arriba e intentar de estar arriba y hacer una temporada buena y que disfrutemos todos, tanto la gente que va viendo como los jugadores como nosotros. El domingo pasado fue clave también la gente que estuvo allí, a pesar de que había bastante gente del equipo contrario, pero yo nos sentimos el calor de los nuestros y sentimos que no estábamos solos, que la verdad que es triste jugar con los campos vacíos y es una maravilla cuando miramos para el lado y en un momento un poco más complicado vemos que está la gente nuestra ahí apoyándonos y empujándonos ese poquito que a veces nos hace falta. Por eso te digo que por nuestra parte intentar de que el Barbadillo sea una fiesta cada vez que juguemos allí e invitar siempre a la gente a que venga a vernos. La jornada futbolística que se completa con el debut de los dos equipos juveniles de la localidad, el Ubriquinón Deportiva José Antonio Pacheco Mey recibe a la Asociación Deportiva Tiempo Libre el domingo a las 12 del mediodía en el Antonio Barbadillo, la jornada inaugural de esa tercera andaluza juvenil, mientras que el Ubriqueño, dirigido esta temporada por José Luis Sánchez, arranca su proyecto en la cuarta andaluza juvenil visitando este sábado a las 6 de la tarde al Club Deportivo La Salle B. Y como os decía al inicio del programa, hoy nos vamos a detener, vamos a hablar un poco más en profundidad de lo que ha sido la primera edición del Red Bull Buen Camino, una competición en la que se enrolaba, en la que participaban, invitados además por la propia marca de bebida energética, la Bodeguita Trail, el equipo ubriqueño, que ahora le preguntaremos a uno de sus componentes, pero que yo creo que culmina con éxito a todos los niveles esta participación en una prueba que recorría en tres etapas el conocido como Camino Primitivo de Santiago, con salida en Oviedo y meta en la localidad compostelana. Una prueba de 317 kilómetros y un desnivel positivo acumulado de más de 8.500 metros y que se desarrollaba por equipos en modalidad de relevos y que el conjunto ubriqueño ha finalizado en la séptima posición de la general y cuartos de la categoría masculina con un tiempo final de 26 horas, 11 minutos y 58 segundos. El triunfo absoluto ha correspondido al equipo Six Pistols formado entre otros por la campeona del mundo Maite Mayora y el plusmarquista nacional de 3.000 metros y dos veces olímpico, ahí es nada, Fernando Carro, que ha dado buena cuenta de su nivel en su primera experiencia en la montaña. De todo ello, como decía, vamos a hablar con uno de sus integrantes, Víctor Chávez, que nos atiende muy amablemente al otro lado del teléfono. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Pues nada, encantado de saludarte y reconozco que hablo desde la envidia, Víctor. Cuando me enteré en agosto de lo que se estaba gestando, le dije concretamente a tu sobrino Dani, hace todo lo posible porque es una experiencia que no vais a olvidar, no me equivocaba, ¿no, Víctor? Pues no te equivocas para nada, Rubén. La verdad que, bueno, tú ya te habías enterado mucho antes que yo, porque la verdad que yo me enteré hace dos semanas, ¿no? Circunstancialmente, pues me invitaron a ser partícipe del equipo y, bueno, yo la verdad que no lo dudé. En cuanto me dijeron, sin saber exactamente de lo que se trataba, pues dije automáticamente un sí rotundo y más con las personas que conformaban el equipo, ¿no? Pues sí, ha sido una experiencia que es para no olvidar. Yo he estado en algunas otras carreras y organizativamente, pues ha sido, siempre te gusta decir que un 10 a las carreras por sus voluntarios, por el empeño que se pone, pero esto es un 10 en toda regla. Venimos sin ningún pero a la organización. Claro, esto es la Champions, ¿no? Hablar de Red Bull a nivel organizativo es hablar de una empresa top mundial. Efectivamente, Red Bull creo que es conocido por todo el mundo, ¿no? La multinacional está, pues lo vemos, el que siga mínimamente cualquier red social o vea la tele, va a estar viendo eventos de Red Bull por prácticamente todo el mundo, eventos que sin duda creo que son de los mejores montados que puede haber, tanto por su publicidad, la infraestructura que tienen, los atletas a los que patrocina, y hablar de Red Bull, pues creo que estamos hablando de éxito seguro. Claro, a nivel de comunicación y marketing son los números uno prácticamente y ya hemos visto varias fotos, muchos vídeos, ¿no?, de lo que ha sido la experiencia. Víctor, resumir estos tres días en 15 minutos debe ser muy complicado, por no decir imposible, pero ¿cuántos recuerdos, cuántas anécdotas os traéis y con cuál te quedas, si te puedes quedar con una? Bueno, me quedo con el grupo, ¿no? Antes de nada, dar las gracias a todos los integrantes del grupo, ¿no? Porque tanto personalmente yo los conocía, pero no había corrido, mira que los conozco, pero no había corrido con ellos, ¿no? Entonces me llevaba, o estaba ahí un poco sin saber cómo íbamos a responder. La verdad que me han engañado, ¿no? Me han engañado porque el primer contacto que teníamos, la primera reunión que tuvimos, pues el objetivo era llegar a Santiago. Llegar a Santiago ha sido el mayor recuerdo que podemos tener, ¿no? De lo que es la carrera. Luego hemos tenido muchísimas anécdotas, ¿no? Y como te decía, pues me han engañado porque el tema era llegar a Santiago, pero no me dijeron con qué rapidez querían llegar a Santiago, ¿eh? Pero te lo imaginabas, ¿no? Te has dejado engañar, en cierto modo. Bueno, me imaginaba algo, pero la verdad que no como estaban. No como estaban, ni el ritmo que han llevado, ni lo bien que se han portado. Entonces me quedo con todo, ¿no? Pero si tuviese que elegir algo, la entrada en grupo a esa plaza del Obradoiro, allí a la puerta de la catedral, que la verdad que fue espectacular, poner los vellos de punta. Ha sido algo que no se olvidará, yo creo que no lo olvidaremos ninguno de los 6 componentes, ni ninguno de los que estuvieron allí corriendo y participando, pero no creo que no lo olvidarán nunca. Uh-huh. A la altura de, bueno, yo me hago una idea porque es ver el vídeo, recordarlo y sale la sonrisa, ¿no? Te alegras de que hayáis podido vivir esa experiencia. Y veía, escuchaba el vídeo en ese momento cuando os subís también al podio, que por cierto, vaya medalla que os habéis traído, y te das cuenta de que Ubrique, la bodeguita y vosotros no habéis pasado desapercibido. Me refiero, esta experiencia os ha dejado huella, pero vosotros también, ¿no? Habéis marcado y ha sonado Ubrique allá por donde habéis ido. Pues sí, la verdad que sí, Rubén. Te digo que el momento culme era entrar a la plaza, pero también creo que casi empatado con haber subido al podio a recibir la medalla de finisher y llevarnos la ovación que nos llevamos, porque parecía que estaba subiendo el campeón de la prueba. Eso quiere decir que hemos calado muy bien, tanto en organización como en equipo, por nuestra forma de hablar, de actuar, hemos calado bastante bien. Y bueno, tú habrás visto el vídeo y la gente aplaudiendo, tarareando la canción que hemos llevado como insignia, que en la misma organización, al ver que nosotros estábamos casi siempre con un ánimo súper por lo alto, por el cielo, y tarareando, pues bueno, la misma organización se encargó de decirle a la banda que cuando subiésemos nos pusiera esa canción. Pues todo el mundo allí tarareando, y nosotros que íbamos a estar un poco desapercibidos en el cajón, pues la verdad que no nos incitaron un poco a seguir con la marcha. Oye, Fran Domínguez, Oliver Domínguez, aparte de Víctor Chávez, y luego Ángel Pérez Chávez, Diego Chávez y Daniel Domínguez Chávez, ¿has hecho la prueba o has podido cumplir esta experiencia con 3 de tus sobrinos, que imagino que también será especial, ¿no? Hombre, como ya te decía, los conocía, pero no había corrido con ellos. Si te invitan a una prueba de estas características, encima de todo vas con tu familia, con 3 de tus sobrinos, pues ya apague, vámonos, ¿no? Que puedes pedir más. La verdad que también se nos ha quedado ahí un poco la espinita que de otro sobrino, que de hecho el no haber ido él ha sido la oportunidad que he tenido yo, ¿no? Nos hemos estado acordando todo el tiempo de Antonio, porque tenía muchísimas ganas, Antonio Domínguez, el hermano de Dani, porque tenía muchísimas ganas y además está muy, muy fuerte. Uh-huh. Bueno, con nosotros ha venido en el corazón y no me acuerdo mucho de él, pero correr con 3 sobrinos, pues no sabía exactamente, no había corrido nunca con ellos, pero bueno, ya me han demostrado que están muy fuertes y para mí ha sido una experiencia súper especial. Bueno, tanto correr con Oliver como con Fran, ¿no? Ha sido todo un grupo, una piña desde el primer momento hasta el último. Hemos estado ahí, nos hemos comunicado perfectamente. La verdad que ha sido un fin de semana súper intenso y súper agradable. Pues te voy a preguntar ahora por lo deportivo, Víctor. 3 etapas, estos clasificados en las 2 primeras, en la última bajasteis a la 9ª posición. ¿Cómo han transcurrido? Bueno, pues han transcurrido, si te pones a pensar las expectativas que llevábamos, pues demasiado bien, ¿no? Y sí. Si te pones a pensar de que hubiese sido un poquito más ambicioso, pues date cuenta que hemos sido los séptimos y los quintos lo hemos tenido prácticamente a 6 minutos y algo. Mm. Esto quiere decir que en 3 días, en 3 etapas y recorriendo 320 kilómetros aproximadamente, estamos hablando que no es tiempo, ¿no? Bueno, nosotros creo que las expectativas que llevábamos las hemos superado con creces Aparte de lo deportivo, que nos sentimos súper satisfechos en lo personal cada uno, más todavía, pues entonces yo creo que no podemos pedir nada más. Yo creo que para nosotros el haber participado tanto deportivamente ha sido un éxito y como personalmente, pues ya te digo, ha sido una fiesta. Oye, ¿cómo era el terreno? ¿A qué terreno, a qué recorrido os habéis enfrentado? ¿Era parecido o era muy diferente a lo que tenemos aquí y que es un poco lo que conocéis, donde os podéis desenvolver mejor, Víctor? Bueno, ha habido prácticamente terreno de todas clases, Rubén. Nos ha faltado quizás un poco la piedra por donde algunos de nosotros quizás nos menemos mejor, ¿no? Cuando nos ponen zonas rocosas sí que nos defendemos bien, pero ha habido un asfalto. Yo creía que iba a haber menos del caído. Ha habido mucho carril, mucha senda, mucho bosque. La verdad que no hemos encontrado prácticamente de todo. Y bueno, una prueba, al ser por equipo, por etapa y de relevo, la estrategia adquiría un componente fundamental. Según me han contado, ha sido tú un poco el ingeniero, ¿no?, de todo esto, el encargado de diseñar quién corría cada tramo. Recordamos a los oyentes que todos los corredores del equipo, en este caso seis, debían hacer al menos un relevo, una posta en cada uno de los días, y ninguno podía hacer dos seguidas. ¿Cómo lo habéis llevado, Víctor? Bueno, pues la verdad que no, lo hemos llevado muy bien, ¿no? Porque desde primera hora lo planificamos, ¿no? Para que en el segundo día llegásemos prácticamente con los mismos kilómetros. No puede ser lo mismo, ¿no? Pero bueno, con el kilometraje más parecido cada uno, para el tercer día no fuese ninguno de los componentes más cargados que otro, ¿no? Pues nada, yo sí un poco lo planifiqué, pero siempre a expensas de lo que el grupo viese, ¿no? Y en un principio pues no hubo modificación, solamente tuvimos pues que modificar algunas de las etapas ya al final de algunos de los relevos al final de la segunda etapa, y la tercera la verdad que no la llevaba hecha, porque no quería tampoco hacer todos los deberes, porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar en esas dos etapas. Entonces, antes que estar planificando lo que ya teníamos, creo que más importante era llegar a la segunda etapa con los kilometrajes parecidos y a partir de ahí pues verlo. Pues así fue, ya por una pequeña lesión de uno de los componentes pues tuvimos que rectificar un poco, pero nada más. Como todos los componentes tenían que hacer una posta al menos, pues esta persona hizo la de menor kilometraje el tercer día, el domingo, y ya está. Pues las demás prácticamente fueron dos relevos los que hubo que suplir, ¿no? Sí. Pero por esa parte yo creo que lo llevamos bastante bien. Ayer cuando estuvimos viendo los kilómetros que habíamos hecho cada uno, pues nos salía diferencias de 1, 2, 3 kilómetros como mucho. Eso quiere decir que prácticamente hemos corrido lo mismo. Claro, tampoco puedes llevarlo todo cerrado, Víctor, porque tampoco, claro, te expones a eso, te expones a una posible lesión o que el cuerpo de alguno de los seis no... Ya es complicado que tu cuerpo responda cierto día de la carrera. Imagínate seis personas, seis cuerpos diferentes en tres días diferentes y con acumulado. O sea, tampoco podía llevar todo cerrado al 100%. No, todo no se puede... Vamos a ver, se puede llevar cerrado, ¿no? Luego solamente lo que habría que rectificar. Pero bueno, pues nosotros lo decidimos así, ya una vez que nos encontrásemos, porque ninguno de, bueno, exceptuando yo, ¿no?, que he hecho algunas carreras así de relevo y de algunos días, pues los demás no habían hecho esta clase de carrera. Entonces no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, como tú bien dices, cómo iban a responder los cuerpos. Entonces pues ya te digo, lo dejamos así, decidimos del sábado por la tarde, cuando terminásemos, según los cuerpos que tuviésemos, ver las etapas que había, las que cada uno le podía venir bien, cómo se encontraba, qué preferían. así lo hicimos y ya te digo que creo que lo cuadramos también tanto los dos días como el último. Yo creo que salió en ese tema, creo que salió a la perfección. Pero conociendo a más de uno del rebaño como creo que lo conozco, ese lado ambicioso que también esa palabra se te ha escapado a ti antes, también ha salido a relucir en estos días, ¿no? De tertulia, Víctor, y habréis dicho, es que si hubiéramos hecho easy, pues a lo mejor en vez de estaríamos hablando de una sexta, una quinta, una cuarta posición, como bien decías, que tenías a los que os antecedían en la clasificación a pocos minutos. Pero efectivamente, es que el easy y podíamos y teníamos, tienes que ir con otras perspectivas, tienes que ir como iban muchos de los equipos, a competir. Nosotros íbamos a competir, íbamos a terminar, pero íbamos a disfrutar del recorrido y a disfrutar de la experiencia, porque esa experiencia todos juntos ya quizás no la volvamos a tener, y más en las condiciones que la hemos tenido. Entonces, era una oportunidad para disfrutarla. Nosotros la disfrutamos porque deportivamente nos sentimos súper satisfechos. Creemos que hemos hecho un resultado súper decente. Y aparte, pues no nos ha faltado de haber estado allí con la organización, de haber estado con otros equipos, de habernos tomado una cerveza con otra gente, de haber conocido un poquito la muralla de Lugo, de haber probado el pulpo. Entonces, el ICI no hubiese dejado de haber hecho otras cosas. Claro. Y yo creo que lo que hemos hecho está bien, venimos todos satisfechos, y yo creo que no podemos pedir nada más. Claro, no podemos pedir nada más. Y por eso te quería preguntar un poco, Víctor, porque esos ratos, esos tramos incluso también los habéis compartido, entre otros, pues con Maite Mayora, campeona del mundo, y Fernando Carro, que es plusmarquista nacional de 3.000 metros y que es dos veces olímpico, ha estado dos veces en Juegos Olímpicos y que era su primera experiencia en el mundo de la montaña. Pues, si te digo, bueno, el equipo estaba formado tanto por Fernando como Maike, luego también tenían a las subcampeonas de España de 3.000 obstáculos, tenían a David López Castán, que es un corredor de montaña de élite, aunque no suene tanto como pueda sonar otros nombres más conocidos, pero David es un muy, muy buen corredor, ¿no? Luego tenían también a un chaval que tiene los 3.000 metros en 8.50, bueno, y el otro atleta que llevaban también tiene los 3.000 en 8.40 y tanto, 8.50, por ahí. Estamos hablando que es un equipo de élite, pero tanto de élite en lo deportivo como élite en lo personal, ¿eh? Estuvimos con ellos allí conversando. Maite se sentó un rato con nosotros allí en una de las carpas, estuvo charlando con nosotros. Fernando, creo que estaba deseando de vernos para venir con nosotros hace un ratito, se echó fotos con nosotros, cada vez que pasaba por la nuestra se reunía allí con nosotros. La verdad que es que, como te digo, en lo deportivo, bien, y en lo personal, pues mejor, hemos compenetrado allí con todos los equipos y bueno, con este equipo de élite, pues estaban allí como uno más, han dormido en el pabellón como han dormido los otros, han comido como han comido los otros y se han reído como se han reído los otros. Por tanto, ha sido toda una familia, ha sido una fiesta. Víctor, eso me quedaba por preguntarte, las noches, ¿cómo las habéis pasado? ¿Cómo lo tenían dispuesto desde Red Bull? Pues muy bien, mira, la primera noche, en cuanto llegamos a Oviedo, tenían la recepción de equipo previamente. Antes de entrar al pabellón nos hicieron a todos los componentes un test, para que todo el que entrase ya de una vez, por primera vez al pabellón, pues negativo, no hubiese allí ningún problema porque nadie, de hecho nadie dio positivo en toda la competición. Antes de entrar, pues nos hicieron el test, entramos al pabellón al Palacio de Deportes de Oviedo. Y allí, pues nada, allí todo preparado, nos dieron lo que eran los dorsales, ya luego nos indicaron dónde estaba el hotel. La primera noche la pasamos en un hotel perfectamente, todo, la cena la hicieron en el complejo deportivo, ¿no?, en el Palacio de Deporte. Y ya la primera noche en hotel, la segunda la hicieron en un pabellón, pero muy bien acondicionado, porque estructuraron aquellos con unas telas y con unas maderas, como si fueran habitaciones para cada uno, Allí también nos dieron todo lo que necesitábamos, nos pusieron un colchón hinchable a cada corredor, y luego el segundo día, pues esos colchones lo trasladaron al otro pabellón e hicieron lo mismo. Lo pusieron como si fueran a habitaciones con las maderas y con las telas estas que pusieron, y la verdad que nos sentimos súper cómodos. Uh-huh. No nos faltaba de nada, no nos faltaba allí ni cualquier gel que no hiciese falta, cualquier cosa que necesitásemos allí lo teníamos, y la verdad que las tres noches bastante bien, la primera en hotel y la segunda, las dos siguientes noches en pabellones. Uh-huh. Pues, Víctor, bueno, aparte del equipo ese de élite y del nivel del resto de equipos, también Red Bull, que como decíamos, ¿no? Una cosa que sí me gustaría comentar, que para que nos hagamos una idea de lo bien que trabaja la comunicación, el marketing y demás, tenía entre sus componentes a famosos del mundo incluso del corazón, ¿no? De Telecinco, del programa este de la Isla de las Tentaciones y tal, que a su vez tienen muchos seguidores en redes sociales y que hacen que la difusión de este evento en esos medios digitales pues vaya a más. Me refiero, digo todo esto porque esto es un evento que a buen seguro que irá a más en los próximos años, y a ustedes siempre os quedará el decir que en la primera edición ahí estabais ustedes. Yo la verdad que no lo había escuchado, Rubén, la prueba esta. No lo había visto en ningún sitio, no sé qué publicidad le habían dado, pero a partir de ahí, de esta primera edición, como tú bien dices, se va a escuchar y creo que es una prueba que viene a quedarse. En esta primera edición no han llegado 40 los equipos, pero yo creo que para la siguiente ya va a empezar a pasar como pasan las carreras por montaña, que abren las inscripciones y tarda pocos minutos, pocos días en llenarse. Yo creo que este evento les va a pasar igual, porque prácticamente todos los equipos que hayan ido, yo creo que la mayoría repetirán. Uh-huh. Y luego, aparte de eso, la publicidad que se está creando, y luego, como bien dice, las redes sociales están que arden, porque uh-huh. el evento está siendo súper sonado, y yo creo que para los siguientes años va a ser una carrera que ya estuve hablando yo con uno de los organizadores y estaban planteando ya de hacer dos categorías. Uh-huh. Hacer categoría élite y hacer categoría aficionado, sí. Aventura o algo así, ¿no? Para que la gente se pueda diferenciar entre los que van a competir realmente y los que van a pasarlo bien. Uh-huh. Entonces que tenga cabida todo el mundo en este evento. Víctor, a mí me quedan muchísimas preguntas por hacerte, pero como no tenemos mucho tiempo, sí me gustaría dejarte la última para que añadas lo que quieras añadir y para que comentes cualquier otro aspecto de todo lo que habéis vivido en estos tres días y que yo no te haya preguntado. Bueno, es que como bien dices, es para hablar largo y tendido, ¿no? Porque son muchas anécdotas, pero las anécdotas esas, pues nosotros nos vamos acordando, nos vamos riendo y nos vamos mandando WhatsApp y fotos de todo lo que ha pasado. Con lo que me quedo es con, aparte, como te he dicho, de todo el mundo, con mi equipo, con el grupo que hemos formado, desde primera hora hasta última, como bien te he dicho, hemos estado pasándolo bien, riéndonos, disfrutando, compitiendo también, porque ahí está el resultado, que para eso también hay que correr, ¿no? Y solamente te puedo decir una palabra: felicidad. Nos hemos pasado, hemos sido felices tres días, pero a lo grande. Pues yo te agradezco, Víctor, que te hayas pasado por los micrófonos de Radio Brique para compartir toda esa felicidad con todos nosotros, que también nos alegramos de ello. Dicen que lo que está para ti, y que lo improvisado o lo que no prepara, lo que no tenías previsto, al final sale mejor. Si lo hubierais preparado más, seguramente no hubiera salido tan redondo esta experiencia. Así que felicidades, Víctor, y gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Saludos. Nosotros, que aquí lo vamos a dejar, no sin antes pues dar dos últimos apuntes en cuanto al deporte. Ya saben, lo abordaba nuestro compañero Jesús Domínguez, que este domingo concretamente a las 12:30 arranca la temporada baloncestística para el CABU de Ubrique, concretamente el Junior Masculino A. De nuevo, Ubrique vuelve a tener un equipo en competición Copa Andalucía A, el Barada Cabu, que recibe, como decimos, este domingo a las 12:30 en el Pabellón Municipal de Deportes de Ubrique al Descubre Ceuta. Y Jorge Fernández, uno de los nuestros, que se desplaza mañana mismo hasta Marbella para participar en la edición anual de Mister Universo, en este caso la categoría Pro. Jorge, que acude a esta cita después de quedar cuarto en el Mundial celebrado aquí cerquita, en Sevilla. Toda la suerte para nuestros colectivos, toda la suerte para nuestros deportistas en este fin de semana. A partir del lunes, pues daremos buena cuenta de los resultados, de lo que ha sido el fin de semana en materia deportiva. Por nuestra parte, ha sido todo. Un placer acompañaros en esta jornada de viernes 1 de octubre. Muchas gracias y que pasen un feliz fin de semana.